Desde la agrupación de mujeres en lucha, Las Piqueteras, denunciamos la existencia de una amenaza intimidatoria, machista y misógina por parte de un grupo de varones que se acercaron a nuestra escuela, la escuela número 744, donde estábamos alojadas un grupo de compañeras, en la calle Ricardo Berwin, 1760. Fuimos amenazadas de muerte, nos dijeron un grupo de varones que nos iban a matar y que nos acordáramos que a la noche íbamos a morir todas. Acto seguido, durante la noche, sufrimos el impacto de piedras contra las paredes de la escuela y los vidrios, y esto sucedió luego de que hicimos la denuncia frente a la policía en la línea 101. La policía liberó la zona y queremos, por lo tanto, hacer responsable al poder político, a la intendencia y a la propia, a la propia policía que estuvo a cargo de la seguridad del encuentro, porque lejos de garantizar la presencia policial que necesitábamos para garantizar nuestra seguridad, nos pidieron plata para acercarse a la escuela. Frente al rechazo nuestro y la denuncia pública, no se hicieron presentes más que por un rato y por el contrario las intimidaciones y agresiones continuaron durante todo el desarrollo del encuentro. Por eso queremos llamar al conjunto de las organizaciones de mujeres a que repudien estos actos de violencia, así como también repudiamos los hechos de inseguridad que sufrieron las delegaciones de la CCC y de amedrentamientos de organizaciones como Opinión Socialista. Y desde ya la represión que han sufrido las compañeras en el marco de la movilización, porque el encuentro somos todas y porque nosotras vamos al encuentro, porque es un derecho nuestra participación y estos actos de intimidación forman parte de un conjunto de acciones que buscan minimizar y que buscan impedir la lucha y la participación política de las mujeres y de todo el feminismo que hoy está haciendo historia y que está luchando por sus derechos.